La idea entonces, puedo decir, es doble. Por un lado, es presentar que mi tema va a estar más restringido a la economía y hacer una descripción de lo que llamamos Escuela Austríaca de Economía. La descripción que ustedes van a ver va a ser amplia en cuanto a los nombres que voy a incorporar en ella. Pero luego, esto sería lo que en todo caso yo podría estar entregando a los que no conocen a lo que es la Escuela Austríaca de Economía. Pero después de estar planteando también algunos puntos, a ver si ustedes me pueden entregar algo a mí. Y esto es algunas dudas y preguntas. Así que voy a empezar por eso, por las dudas y preguntas. Ah, no, esto quiero hablar. ¿Qué es la Escuela Austríaca de Economía? ¿Es una ciencia o es ideología? Porque debo decir que muchos de nosotros nos encontramos con otros economistas y cuando sale el tema de la Escuela Austríaca es, eso lo tratan como algo ideológico y no como algo científico. Pero esto al mismo tiempo plantea otro tipo de preguntas que quiero plantearles a ustedes y que son fruto de debate también dentro de la Escuela Económica, y esto es, en particular, dos puntos, es si puede haber ciencia libre de valoraciones, es decir, Wertfrei, como decía Mises, ¿se puede ser un científico sin introducir juicios de valor o eso es imposible? Y yo creo que ahí entonces va a estar vinculado con esto y creo que, en fin, lo quiero plantear como un tema en todo caso para que después lo podamos discutir. Dentro de la Escuela Económica, Mises, por un lado, aparece claramente como señalando la importancia de que la ciencia económica sea Wertfrei, o sea, libre de juicios de valor. Pero la verdad es que lo hace con una definición que parece imposible escapar a que uno termine siendo liberal, digamos, de una forma. Y por otro lado tenemos a una posición de Murray Rothbard donde es muy enfático en señalar que eso no es posible. El científico no está exento de los juicios de valor, partiendo de la base de que ya cuando elige determinados temas para investigar, lo está haciendo y de cierta valoración. Bien, y esto lo quiero vincular con un tema que es acerca de que está muy relacionado con esto, que es si las conclusiones o lo que la Escuela Austríaca de Economía tiene para decir respecto de la ciencia económica inevitablemente derivan en una cierta filosofía política. Digamos, el economista de la Escuela Austríaca ha de ser liberal. ¿Por qué? ¿Cuál es la derivación lógica de uno hacia otro? Y aparte, si aceptamos de que en cierta forma, de hecho, pareciera ser así, bueno, por un lado, históricamente vamos a ver que algunos de los autores austríacos no necesariamente eran muy liberales, sobre todo al principio, pero después, incluso si hablamos de los posteriores o los actuales, ¿qué tipo de liberalismo debería ser el economista austríaco? ¿Debería ser un liberal clásico o debería ser un libertario? Bueno, y ahí ustedes saben que tenemos para discutir toda la tarde, mañana, y pasando toda la semana discutiendo eso del tiempo. Pero en fin, yo esas son las cosas que quiero plantear, tal vez a ver si al final se arma una discusión al respecto. Por ahora lo que voy a hacer es simplemente una revisión de quiénes fueron los personajes y cuáles son los puntos principales de sus contribuciones. Empezando entonces por, como ya incluso comparto algunas fotos con Gabriel, por otra cosa, más importante, ahora decir, ¿cuáles son los puntos centrales que definirían a la Escuela Austríaca de Economía? Bueno, podemos también discutir eso, pero yo he seleccionado aquí cuatro. Y voy a desarrollar un poco más. Y estos son la subjetividad del valor. El valor es subjetivo. Esto, si nos ponemos a pensar, esto tiene unas derivaciones enormes, tan importantes, porque de hecho muchas veces impediría que justificar gran cantidad de políticas públicas basadas en solamente en el concepto de la subjetividad del valor. Es decir, si el valor es subjetivo, pertenece a los individuos, no tenemos forma de saber cuáles son sus valoraciones, cada individuo tiene su escala de valores que además cambia en el tiempo permanentemente, quiere decir que va ordenando, digamos, aquellos fines a los cuales va a buscar alcanzar. Solamente lo sabemos a través de lo que llamamos la acción revelada, es decir, lo revela en la acción. Solamente podemos saber cuáles son las valoraciones subjetivas del individuo cuando lo vemos actuar. Si de pronto yo tengo agua acá y tengo una bocina de Coca-Cola al lado y en un determinado momento tomo la Coca-Cola y no tomo el agua, entonces estoy revelando que preferí la Coca-Cola. Pero nadie puede leer mi mente con anterioridad a ese acto, digamos, para saber si mi mente está poniendo en una escala de valores la Coca-Cola más arriba que el agua. Es decir, solamente la subjetividad del valor se revela en la acción. Pero si eso es así, nos podría llevar a conclusiones que son bastante drásticas, diría. Por ejemplo, se discute muchas veces, es decir, tengo cantidad de ejemplos tontos que uso con los alumnos, pero para que sean fáciles de entender, así que de pronto algunos van a ser horribles, ¿no? Pero bueno, algunos serán más mejores y otros serán peores. Pero a muchas veces se discute, por ejemplo, acerca de las relaciones laborales. Si estas condiciones de trabajo son correctas o no, este salario es correcto o no. Pero desde el punto de vista de la subjetividad del valor, si uno ve dos personas entrando en una relación contractual voluntariamente, ¿qué podemos decir lo que estamos mirando de afuera? Nada. Simplemente podemos decir que, de acuerdo a sus valoraciones subjetivas, pensaron en que en ese momento era mejor realizar ese contrato que no realizarlo. Punto. ¿Por qué? Porque si no, no lo hubieran hecho. Y no podemos decir nada más. Entonces, toda la discusión acerca, no, pero el salario, debería haber un salario mínimo, las condiciones de trabajo deberían ser estas, porque esa es irrelevante para nosotros. Lo único que cuenta es si hubo voluntariedad en el acto. Y nada más. No hay otra cosa que podamos decir. Entonces, fíjense que si uno extiende este concepto de la subjetividad del valor, ¿cuántas políticas públicas que se discuten caen simplemente con este argumento? Bueno, ¿por qué vas a imponer estas condiciones o aquellas otras? ¿Por qué? Si no sabes cuáles son las valoraciones de la gente. Y encontramos permanentemente un argumento en el discurso que es esta medida la voy a tomar porque los beneficios son superiores a los costos. Un típico criterio utilitarista que predomina muchísimo en la economía, ¿no es cierto? Vamos a hacer esto porque es beneficioso. ¿Perdón? ¿Beneficioso para quién? ¿Y cómo se mide eso? ¿Y cómo se comprueba cuáles son los beneficios y cuáles son los costos? Desde el punto de vista de la subjetividad del valor, eso no se puede hacer. Bueno, o por lo menos está para discutirse. El interés general. Bueno, exactamente, esto lo hacemos por el bien común. ¿Y el bien común es la suma de qué? ¿Y quién sumó qué cosa? Bueno, difícil o imposible. Bueno, el segundo es el punto del proceso del mercado. Los austríacos ven el funcionamiento de los mercados, el establecimiento de los precios como un proceso en evolución dinámico, en evolución permanente, a diferencia del tipo de enfoque que predomina en la economía neoclásica, que es un enfoque más bien de estática comparativa, es decir, un enfoque que hace énfasis sobre todo en el resultado final, que es el equilibrio del mercado, es decir, para todos los que vieron cualquier materia de economía, ese punto en el cual la curva de oferta y la demanda se cruzan, un punto al cual los austríacos tendemos a decir que tiende el mercado a eso, pero nunca lo alcanza porque se encuentra en un entorno permanentemente cambiante, mientras que el análisis tradicional hace un enfoque más estático de las características de ese punto de equilibrio. Entonces, dentro de ese proceso de ese enfoque del proceso de mercado es donde cumple un enorme papel la figura del emprendedor. que luego va a ser tratada acá y que yo voy a mencionar también, porque precisamente es en ese entorno que está revuelto, digamos, que ahí aparece la figura del emprendedor, y vamos a discutir acerca de si es el que genera esos cambios, digamos, o responde a ellos. Bueno, el tercer punto es el del conocimiento disperso. El conocimiento está disperso en la sociedad, no lo posee nadie en su totalidad, sino que cada uno de nosotros posee una parte del conocimiento, y por lo tanto uno de los puntos centrales para cualquier organización social es cómo se utiliza ese conocimiento que precisamente se encuentra disperso entre todos sus miembros y que hace falta utilizar, o que sería bueno utilizar, para lograr un mayor grado de prosperidad y de progreso. Y por último, el concepto de orden espontáneo, es decir, de que hay órdenes en la sociedad que no fueron creados específicamente por nadie en particular, sino que son el resultado de fenómenos espontáneos, o en esa famosa frase que siempre cita Hayek, que dice: son el resultado de la acción humana, pero no del designio humano. Nadie los inventó, pero están ahí y son un orden que cuesta un poco más ver. Es decir, esto, la verdad, que no es un invento de los austríacos, esto es el concepto, esa genial metáfora de Adam Smith respecto a lo invisible, ¿no? Los individuos persiguen su propio interés, pero son guiados como por una mano invisible a contribuir, digamos, a el bienestar general. Ese concepto de mano invisible es el que, en cierta forma, está presentando esta idea que Hayek luego definiría más específicamente como orden espontáneo. Hay órdenes espontáneos en la sociedad. Y está el ejemplo de algunos: el lenguaje, la moneda, el derecho, la moral, etc. Son órdenes que van evolucionando y que se han creado sin que nadie en particular decidiera que tuvieran que existir. Bueno, creo que estos son cuatro elementos fundamentales que realmente hacen la diferencia, digamos, entre aquel economista que se dice austríaco, que le interesa la economía o la escuela austríaca, y el resto. Vamos a ver un poco sus personajes, o cómo se desarrollaron estos puntos. Bueno, empezamos con Benger. Las principales contribuciones de Benger, bueno, precisamente esa es la teoría subjetiva del valor, es donde más se lo conoce fuera de la escuela austríaca. Se conoce, por supuesto, a Benger por su contribución a el desarrollo de la teoría de la utilidad marginal, una teoría del valor que resuelve los problemas mencionados, por ejemplo, por Gabriel, sobre la teoría del valor-trabajo, como bien dijo Gabriel, presenta en buena medida Adam Smith, para algunos, en un retroceso de avances que habían hecho por los escolásticos tardíos, o Turgot y algunos de los franceses que se mencionaron allí, y que había llevado impulsado aún más por David Ricardo, había llevado a Marx a una conclusión lógica. Para ponerlo simplemente, si el valor es el resultado producido por el trabajo, ¿de dónde viene la ganancia del capitalista? Bueno, del trabajo, porque de otro lado no sale. Ah, entonces, si la ganancia del capitalista proviene del trabajo, entonces, claro, la plusvalía es el valor generado por el trabajo que se queda del capitalista. Y entonces, ante esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Y lo que hay que hacer es expropiar a los expropiadores. Hay que hacer la revolución socialista y todo lo demás allá. Es decir, que toda una visión luego ideológica, que tienen también, basada en la teoría del valor, que es la teoría del trabajo. Ahora, el punto muy interesante para discutir también respecto al socialismo, es que si una vez que se remueve ese ladrillo fundacional, que es la teoría del trabajo, ¿a dónde va a parar el resto? Porque se acabó el tema de la plusvalía y se acabó todo lo demás. Pero fíjense que es interesante también en otro ámbito, en el ámbito de cómo evolucionan las ideas, porque estas teorías de Menger y Egon Schiwartz se introdujeron teorías subjetivas del valor en los años 1871 a 1875, y al marxismo le faltaban todavía 40, más de 40 años para llegar al poder. Fíjense cómo evolucionan las ideas. La teoría marxista ya se estaba viniendo abajo en 1870 y todavía no había llegado su apogeo político en el año 1900, que recién llegaría en 1917, y tardaría un siglo más después en derrumbarse, ¿no? En fin, bueno, Menger también tuvo un importante papel en una discusión sobre el método de la ciencia económica, sobre el cual voy a volver en algunas referencias, pero acá sobre todo su discusión con una escuela alemana que llamaba del historicismo alemán, que en términos muy simples, básicamente lo que sostenía era que no había leyes económicas generalizables a todo ámbito y tiempo y lugar, sino que todo tenía que ver con el contexto histórico en el cual se desarrollaba una determinada sociedad. Entonces negaban la existencia de leyes de tipo general, como leyes que interpretaran la conducta humana. Y Menger debate con eso diciendo que efectivamente así, que las hay y que son leyes, como vamos a hablar después, Mises buscaría deducirlas lógicamente. Es decir, el individuo quiere pasar de una situación peor a una situación mejor, el valor es subjetivo, si alcanza su fin va a obtener alguna ganancia, si no lo alcanza sufre una pérdida, etcétera. Todas esas son leyes que luego se derivan en las leyes básicas de la demanda y de la oferta, y que para Menger y luego, por supuesto, para los economistas, se aplican en todo tiempo y lugar. Se aplican en Corea del Norte, aunque los mercados formalmente no funcionen, como se aplican aquí o en cualquier otro país. Y luego, otro muy importante aporte de Menger fue sobre el origen de las instituciones y el carácter evolutivo de las instituciones. Tiene un artículo muy lindo, muy interesante, para los que lo quieran leer, que se llama El origen de la moneda, que está disponible en castellano si lo buscan en Google, donde lo que hace es analizar cómo se origina la moneda como un proceso espontáneo y evolutivo. A partir del trueque, los individuos primero recurren al trueque como medio de intercambio, pero el trueque es una forma de intercambio muy primitiva y un poco eficiente, porque demanda lo que nosotros llamamos la doble coincidencia de necesidades. Entonces, te pongo un ejemplo, ya que tenemos aquí a nuestros amigos de Guatemala. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo carne y quiero leche. Entonces salgo con mi carne y encuentro uno que tiene leche y le digo, eso es precisamente lo que yo ando buscando leche. Y el hombre me dice, sí, pero yo no quiero carne. No, no me diga. Yo ando buscando leche, pero yo no quiero carne. Entonces tengo que seguir buscando a uno que tenga leche y quiera carne. Eso, la verdad que frustra, es muy difícil los intercambios. Pero de pronto a lo mejor el primero le pregunté, ¿y usted qué tiene leche? ¿Qué anda buscando? Y él dice, estoy buscando cacao. Ah, bueno. Bueno, resulta que sigo caminando y de pronto encuentro uno que tiene cacao y quiere carne, que es lo que yo tengo. Entonces en algún momento se me habrá cruzado tres neuronas y habré dicho, bueno, entonces puedo hacer esto, le puedo cambiar la carne por el cacao y luego voy a aquel y le doy el cacao a cambio de la leche. Y me facilito el intercambio, no tengo que seguir recorriendo. En ese momento nació la moneda. El cacao empieza a cumplir un papel distinto, que es el papel de medio de intercambio. Yo no demandé ahora el cacao por el servicio que el cacao me puede dar, sino simplemente como un medio de intercambio para hacerme del producto que yo quiero, que es la leche. Dije el cacao porque el cacao era la moneda de los mayas. Cuando llegan los españoles, precisamente acá tenemos españoles y mayas, digamos, más o menos, acá cuando llegan se los encuentran y esta gente utilizaba el cacao como medio de intercambio. Y el cacao cumplía con muchas de las condiciones que hacen de un producto un mejor medio de intercambio que otro. Y esto es lo que señala no lo del cacao, pero sí lo que señala Menger respecto al origen de la moneda. Una gran contribución porque que luego sería desarrollada mucho más allá por Hayek respecto del origen de las instituciones y del carácter evolutivo, porque el origen de la moneda no es que un príncipe un día se despertó y dijo qué bueno sería tener una moneda porque facilitaría los intercambios entre mis súbditos, sino que esto fue el resultado de estas acciones que se realizaron y nadie sabe exactamente cómo fue, pero se empezó a utilizar el medio. Bueno, esto es el padre fundador, digamos, Menger. Luego, tiene básicamente dos alumnos, digamos, que son, por un lado, ya fue mencionado por Gabriel von Bauer, quien lo que hace es trasladar esta visión subjetiva del valor hacia las valoraciones futuras. Por eso plantea y analiza de forma muy importante el interés y escribe un libro analizando todas las teorías del interés hasta ese momento y también extiende este trabajo hacia la teoría de la explotación de Marx. Y al desarrollar esta, es decir, introduce el tiempo como una variable fundamental en economía y que debo decir aún diferencia claramente a los austríacos de los autores neoclásicos, porque los austríacos siempre introducen el tiempo entonces en su análisis económico, y en particular, como lo vamos a ver después, esto se traduce en una escala temporal de la producción, es decir, la producción tiene lugar en el tiempo, y esto es algo que hay que tener en cuenta. Cuando ustedes ven un análisis típicamente, como se ve en cualquier manual de texto, se habla de la producción, pero nunca se habla de la producción como un proceso temporal, ¿no? Y sin embargo los austríacos sí lo ven así y creen que es un elemento muy importante para entender el funcionamiento del mundo. Y esto viene de von Bauer. Luego tenemos a von Giesser, también contemporáneo prácticamente, incluso un poco pariente de von Bauer, quien, bueno, como vamos a ver después, en políticamente nada que ver con ser un liberal, probablemente era un social cristiano o algo así, pero la verdad es que continúa desarrollando esta teoría del valor con algunas de estas contribuciones fundamentales. Una es el valor de los factores que intervienen en la producción, es decir, por un lado, la teoría subjetiva del valor explicaba ahora cómo se llega a la formación de los precios de los bienes, pero normalmente pensando en los bienes finales. Ahora hay que explicar cómo se forman los precios de los factores de producción. Y acá es donde von Giesser desarrolla esta importante teoría, que se llama la teoría de la imputación, que hace un planteo, o digamos que presenta al valor, digamos, como transmitiéndose en sentido contrario del que va la estructura de la producción. A ver si puedo explicar esto. Digamos, el pan, por un ejemplo, tiene una estructura de producción que parte desde la semilla, que se siembra, se cosecha el trigo, que luego se hace harina, que luego se prepara como pan y el pan llega al supermercado. Es decir, vamos de las etapas más tardías a las etapas más cercanas al consumo. Pero el valor de cada uno de esos factores va al revés, va desde el consumo hacia atrás. Es decir, la semilla de trigo vale lo que vale porque vale el pan. No es que se le va agregando costos y trabajo y, digamos, y va creciendo su valor, sino que obtiene el valor precisamente porque el bien final tiene valor. Por ejemplo, para entender esto, uno puede ver el caso del tabaco. El tabaco o la hoja de la planta de tabaco tiene valor porque la gente fuma. Porque si la gente, imaginemos un mundo en el cual la gente dejó de fumar y no hay un uso alternativo para el tabaco, la planta de tabaco deja de tener todo valor. Es decir, la planta de tabaco, la cosecha de tabaco tiene valor porque hay un uso final, que es el de fumar, que la gente valora, y por lo tanto eso le transmite valor hacia el factor de producción. Bueno, eso es idea de, bueno, lo presenta primero Fomicet, igual que la cuestión muy importante del costo de oportunidad. El costo que tenemos de en cualquier acción que realizamos es de aquella otra alternativa que teníamos y que dejamos de lado al haber elegido la que decidimos llevar adelante. Ese es el verdadero costo de todas nuestras acciones. Es aquella otra alternativa que teníamos en ese momento que hemos considerado o dejado de lado, digamos, para seguir la que seguimos. Bueno, vamos a seguir con estos autores. Luego, por supuesto, empieza a desarrollarse esta escuela que hasta ahora, debo decir, era considerada como, bueno, como una escuela parte del mainstream de la economía, pero que con Mises y con Hayek empieza a sentirse ya como algo diferente de esa escuela neoclásica. ¿A qué se llama escuela neoclásica? Bueno, es aquella que surge, digamos, a partir de esta nueva teoría del valor que se desarrolla allí con Menger y Egon Siwadas en los 1870 por allí. Es decir, antes de eso eran todos clásicos, digamos. Adam Smith, Say, varios fueron presentados acá. Luego de que se produce esta revolución en la teoría del valor, que es la teoría de utilidad marginal, entonces se empiezan a llamar neoclásicos, porque conservan, digamos, todo el instrumental clásico, pero con una nueva base, que es una nueva teoría subjetiva del valor. Yo diría que hasta ese momento los austríacos más o menos se consideraban como parte de esa economía neoclásica. Pero a partir de Mises y de Hayek empiezan a aparecer como algo diferente y vamos a ver por qué. Mises escribe un primer libro en 1912 sobre extendiendo la teoría del valor hacia la moneda y el crédito y plantea allí por primera vez una teoría del ciclo económico que luego vamos a ver que se convierte en una teoría distintiva respecto a la explicación de por qué la economía sufre ciclos, ¿no es cierto?, de auge y de pronto de depresión. Y él explica entonces o extiende la teoría del valor hacia la moneda, ¿no? Luego escribe un libro muy importante del año 1922 con el título de Socialismo. Y en ese libro, fíjense, 5 años después de la Revolución Rusa, plantea una tesis desafiante. Y es, no ya que el socialismo es bueno, malo, me gusta, no me gusta, sino que es imposible. Mises dice, el socialismo es imposible de realizar. Con lo cual descoloca a sus críticos. Dice, ¿cómo está diciendo que es imposible? Y el argumento de Mises era básicamente el siguiente, muy simplificado, por supuesto. Dice, ¿qué es el...? ¿Cómo se asignan los recursos en la economía? ¿Cómo decir? Volviendo al ejemplo del trigo que yo puse. Bueno, digamos, con la harina se pueden hacer distintas cosas. Pastas, pan, tortas, en fin, ¿qué es lo que decide que vaya tanta harina para un uso o para otro uso y que tanta semilla de trigo se dedique para harina y otra para, no sé, gluten o otras cosas que se hacen con la semilla? Bueno, el argumento es que esto va siendo guiado por un lado por emprendedores que quieren obtener el máximo de beneficios, que hacen un cálculo económico utilizando precios y que por lo tanto van a dirigir su actividad a aquella donde tengan mayores niveles de ganancia, y que ese cálculo económico lo hacen con precios que en definitiva son intercambios de derechos de propiedad. Eso es lo que los precios se producen a través de intercambios, y lo que se intercambia en última instancia son derechos de propiedad. Yo entrego la propiedad, ahora estamos en una economía monetaria, yo entrego la propiedad de mi dinero a cambio de la propiedad del producto que recibo. Y el argumento de Mises es cómo el socialismo, por definición, es la negación del derecho de propiedad, entonces no va a haber precios como tales. Y si no va a haber precios, ¿cómo se van a asignar los recursos? No se van a poder asignar los recursos. en forma eficiente, va a ser simplemente la decisión del burócrata y por lo tanto el socialismo va a fracasar. Eso lo decía en el año 1922. Ahí se produce un muy interesante debate, no ya con economistas soviéticos, sino con economistas de Harvard, que le argumentaban que, bien, no, claro, sí que se puede, el socialismo sí es posible, estaremos o no de acuerdo, pero sí es posible, porque, y acá no quiero entrar en cuestiones que son demasiado técnicas para los que no estudian la economía, porque el planificador va a cumplir la función del subastador warrasiano. ¿Qué era eso? Es una figura que había creado este economista Warras para explicar que los mercados llegaban al equilibrio, y él había generado esta figura ideal de un subastador que iba llevando oferta y demanda a igualarse en las cantidades, digamos, como ocurre en una subasta. Entonces ahí, en esa discusión sobre si era posible el cálculo económico en el socialismo o no, que intervienen ahí en ella tanto Mises como Hayek, los dos argumentando la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, ahí se empiezan a dar cuenta los austríacos de que en realidad los que no están de acuerdo es con el modelo imperante en la economía neoclásica, que era un modelo llamado de equilibrio general. Y si, claro, ahora no es solamente que estamos discutiendo con los socialistas, estamos discutiendo con todos estos, los que siguieron a Marshall y los que siguieron a ese rumbo, digamos, porque han tomado un rumbo en el cual basan todo su análisis en estos llamados modelos de equilibrio general. ¿Qué es ese equilibrio general? Bueno, al principio veamos que es un equilibrio parcial. Equilibrio parcial, todos los que vieron entonces ese gráfico de la curva de oferta y la demanda, es el punto ese en el cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, es decir, en el cual la curva de oferta se cruza con la curva de demanda. Ese punto tiene muchas características muy positivas, que no voy a entrar a poner, tal vez mañana vamos a ver algo cuando veamos eso de fallos de mercado. ¿Y qué es el equilibrio general? Bueno, imaginemos que, si podemos decir, este gráfico de oferta y demanda es el mercado de las manzanas. Bueno, imaginemos todos los mercados en ese punto de equilibrio. Ese vendría a ser como el ideal que la economía puede alcanzar, porque quiere decir que todas las acciones de los individuos se coordinaron entre sí. Entonces, ese concepto de equilibrio general, sobre el cual voy a volver mañana, se convierte como en un óptimo de los óptimos, ¿no es cierto? Como el nirvana de la economía. Bueno, los austríacos se empiezan a dar cuenta, y esto sobre todo ahí interviene Hayek, aunque le falta hablar un poquito más de Mises, de que acá hay algo raro, de que demandar de que la economía esté en esa situación implicaría que ciertas condiciones que son imposibles de que se alcancen. Dejemos esto por el momento y termino con Mises. Pero ellos se empiezan a dar cuenta que en esa discusión sobre el cálculo económico del socialista, en última instancia están discutiendo con todos los economistas neoclásicos, que era la corriente principal, para llamarlo así, que llevaban su análisis a estos modelos de equilibrio general. Mises luego, por supuesto, tiene muchísimas más contribuciones también en el ámbito de la filosofía política, escribe libros sobre el liberalismo, escribe sobre la burocracia. Es muy destacado en el sentido que él plantea un tema que es central también para los austríacos, que es el individualismo metodológico. Es decir, todo análisis de la economía debe empezar por el individuo, porque es el único que actúa realmente, el individuo. Entonces vamos a empezar a partir de allí, analizar sus actos. Luego, por supuesto, uno puede agregar de alguna forma o analizar cómo actuamos todos en sociedad, pero lo cierto es que el que actúa es el individuo. No, pese a que estamos permanentemente rodeados y utilizamos permanentemente metáforas grupales, ¿no es cierto? Pero las metáforas grupales en última instancia no nos dicen qué es lo que está ocurriendo. Decimos todos los fanáticos del Chelsea le pegaron al referee. Pero por perdón, ¿qué es lo fanático del Chelsea? Hubo una mano que aterrizó en la cara del referí y no que todos ellos se aunaron en una mano colectiva, ¿cierto? La verdad que la acción es individual. En todo caso, un juez luego deberá determinar cuál de esas manos fue la que llegó a la cara del referí. Pero por cierto que nosotros utilizamos ese lenguaje, que muchas veces nos lleva a cosas tales como decir, algunas más benignas, como decir, la Argentina exporta carne a Alemania. Yo no exporto nada. No tengo ni una sola vaca. Me gustaría tener. Pero digo, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no soy parte de la Argentina? ¿O qué? ¿Que era fuera de eso? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, yo entiendo qué quiere decir. Pero eso, el hablar en esos términos no nos tiene que hacer olvidar que el decir Argentina exporta carne a Alemania quiere decir que un señor en Argentina que tiene vacas y que tiene carne que le vendió otro señor en Alemania que compró carne y punto. Eso es lo único que estamos queriendo decir, pero no que el país exporta, porque el país no exporta nada como país. Sin embargo, luego el hablar en estos términos, la verdad es que lleva, por supuesto, y esto se usa mucho a la política, la sociedad necesita esto, la sociedad debería ser aquello, pero perdón, ¿qué es? ¿Qué es la sociedad? La mitad más uno es todo por unanimidad, el 85%, el 78%, ¿qué es? Hay una falta de precisión enorme, pero eso es un lenguaje que yo entiendo, que yo lo uso también como metáfora, pero no tenemos que olvidar de que detrás de todo eso siempre hay individuos que son los que actúan y deciden. Mises utiliza o trata de desarrollar una palabra para esta ciencia que la llama praxeología, como la ciencia que estudia la acción humana, las consecuencias de la acción humana. Sobre todo desarrolla en ese famoso libro de él que se llama precisamente así, La acción humana. Y por último, esto también es punto de polémica dentro de la misma escuela austríaca, él plantea una cierta metodología que se denomina a priorística, digamos, para desarrollar leyes económicas, a partir de un axioma, que es el axioma de la acción humana, es decir, de que el individuo actúa, es un hecho, digamos, el individuo actúa, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo con escasez, y entonces inevitablemente tenemos que actuar, es la escasez la que nos lleva a actuar. Si no hubiera escasez, no habría necesidad de actuar. Hay un muy tradicional, creo que lo mencionó, el cuento de esos que vienen de larga data, que acá se publicaban acá en España como cuentos de Calleja. Hay uno de ellos que es el de Jauja, del país de Jauja. Los cuentos eran para educar a los niños, ¿verdad? Pero los cuentos sirven para, reflejan también lo que es la sociedad. Y en este cuento de Jauja había un niño que se llamaba Juanito, digamos, que era muy vago, que no le gustaba hacer nada, no hacía la cama, no se lavaba los dientes, nada de eso. Entonces, una vez en conversación con el padre le dice: vos sos tan vago que deberías vivir en Jauja. Y él dice: ¿y Jauja qué es? Pues un mundo donde tus deseos se convierten en realidad. Ah, entonces dice, ¿dónde queda eso? Bueno, como es un cuento, el padre dice, bueno, dicen que detrás de las montañas, por allí, pero no se sabe bien. Y que le cuento que Juanito va y obviamente lo encuentra. Entonces cuando llega ahí, se da cuenta que efectivamente esto era así. Que por ejemplo, yo lo hago con productos más modernos, ¿no es cierto? Pero de pronto dice que bueno sería tener un Big Mac. Y el Big Mac le aparecía acá en la mesa, una Coca-Cola, y le aparecía la Coca-Cola, y estaba encantado. Pero a medida que recorría el pueblo, se daba cuenta que luego, ¿para qué pedir una botella de Coca-Cola? Directamente pedía Coca-Cola y ya me llevaba el chorro a la boca. Entonces, cada vez necesitaba actuar menos. Entonces, recorre el pueblo y más adelante se encuentra con unos gordos panzones tirados ahí en el piso que no se podían mover, y le pregunta, se acerca y le dice: ¿Qué le pasa a ustedes acá? Es que ya no hacemos nada, no movemos nada. Entonces, fíjate que todas las cosas que necesitamos nos llegan, entonces estamos acá inmóviles, pero la verdad que muy preocupados, porque fíjate que los que llegaron adelante y eran unos gordos que explotaban y se los tragaba la tierra. Entonces, Juanito, espantado con todo eso, vuelve desesperado a su casa y, por supuesto, la moraleja del cuento que vuelve y el siguiente hace la cama, se lava los dientes. Esa era la cosa por la cual le contaban los cuentos a los niños. Pero en el fondo tiene una sabiduría especial porque está mostrando que si no hay escasez, no hay acción, no habría acción. Precisamente debemos actuar para superar esa irremediable cuestión de la existencia de la escasez. Que también digo, porque los alumnos a veces se preguntan, ¿la escasez es tan irremediable? Que alguien dice, sí, pero bueno, Bill Gates seguro no tiene escasez. Bueno, Bill Gates sí que tiene escasez, porque si hay algo de la cual él ninguno puede escapar es la escasez del tiempo. Tiene una sola vida, tiene muchas cosas que podría hacer, pero tiene que economizar el tiempo que le queda de vida. Y va a ver, pese a todos los millones que tiene, va a tener que decir, ¿qué hago ahora con lo que me queda? Porque no me queda mucho. Así que me dedico a la generación, hago más dinero, no, ya tengo mucho, en fin, hago otras cosas, ¿no? O sea que él también está sujeto a esa reflexión. Bueno, estos son los temas fundamentales de, o algunos, digamos, de Mises. Vamos a Hayek. Hayek se vuelve un reconocido economista en el debate sobre el ciclo económico, algo que mencioné anteriormente. Ustedes se imaginan, en la década del 30 se plantea el tema, obviamente en el medio de la depresión, se plantea el tema de explicar por qué ocurren esos fenómenos en la economía, y ahí Hayek y Mises entonces discuten acerca del ciclo económico, y Hayek en particular discute con Keynes acerca del ciclo económico. Los dos tenían una buena relación. Después voy a volver sobre esto, donde el diálogo es un poco un diálogo de sordos, porque el argumento de Hayek era básicamente cómo no caer en el ciclo y en el pozo, para decirlo de alguna forma, y el argumento de Keynes era, bueno, yo quiero hablar acerca de cómo salir del pozo. Entonces uno dice, no, pero yo estoy diciendo cómo no caer en el pozo, y yo estoy diciendo cómo salir del pozo, no hay problema. Entonces, estamos en el pozo, y tal vez por eso se explica por qué Keynes, en cierta forma, ganó, entre comillas, digamos, esa discusión, en el sentido de que fue tomado sus ideas por los políticos, porque además estaba diciendo a los políticos lo que los políticos de todas formas quieren hacer, gastar y emitir. Entonces llega Keynes con una teoría que justifica eso, y viene como anillo al dedo. Entonces, Hayek participa de ese debate. Debo decir como anécdota que tenía una buena relación con Keynes, al punto tal de que Hayek ya estaba en el London School of Economics, pero cuando empieza la batalla de Inglaterra y empiezan a bombardear Londres, la London School of Economics se traslada a Cambridge, y es Keynes el que le consigue una oficina a Hayek para que vaya a instalarse allí a sus rivales, digamos, pero típico de caballero británico, que dice, bueno, venga mi rival, yo lo voy a recibir. Y entonces con él continúan, no mucho tiempo, pero esa discusión acerca del ciclo económico que sería tan importante. Hayek, del debate sobre el cálculo económico del socialismo, deriva a un área que luego la mencioné entre los puntos principales, sería muy importante en los austríacos, que es el del uso del conocimiento en la sociedad. Es decir, él se da cuenta que cuando se discute con aquellos que tienen ese marco conceptual basado en el equilibrio general, se da cuenta de que ese concepto de equilibrio demanda asumir que todos en el mercado tienen conocimiento perfecto de todas las circunstancias, presentes y futuras. Y él ahí se da cuenta que eso no es posible. Entonces, de lo que se trata de explicar no es esas situaciones de pensar en modelos ideales está bien, porque nos ayudan a entender algunas cosas de la economía, pero no debemos olvidar de que ese modelo ideal no es posible, precisamente porque el conocimiento es incompleto y está disperso, y el mercado es precisamente aquel instrumento que aprovecha, digamos, para transmitir ese conocimiento que se encuentra disperso en la sociedad. Es como un gran sistema de telecomunicaciones, digamos, que le va diciendo a la gente qué es lo que la gente debería hacer. Para poner un ejemplo de cómo esto funciona, hace 30 años, o menos 20 años, en la Pampa Argentina se sembraba trigo, maíz, lino, centeno, cebada y vacas. Se criaban vacas, digo, eso era básicamente lo que se hacía. De pronto vino una señal, nadie dijo nada. Vino, resulta que en China había un señor, Deng Xiaoping, que empezó a hacer algunos cambios. China empezó a crecer, los chinos empezaron a comer cosas que no comían antes. Y de pronto vino una señal que decía a los gritos: siempre soja, soja, lo que tienen que sembrar es soja. ¿Por qué? Porque la soja después la mandamos allá, le dan de comer a los pollos, y los chinos ahora quieren comer pollo que antes no comían, antes comían nada más que arroz. Bueno, nadie dijo, nadie transmitió eso que no sea el precio. Y de pronto cientos de miles de hectáreas pasaron a tener otro uso que antes no tenían. ¿Nadie ordenó algo de todo eso? Nadie ordenó nada. Simplemente fue esa señal que transmitió. ¿Alguien sabía? ¿Alguno de los campesinos argentinos sabía algo de este señor Deng Xiaoping? No tenía la menor idea. Pero, sin embargo, fueron guiados como por esa señal. Así, esto es lo que hay que hacer. Y efectivamente eso es lo que empezaron. Entonces, Hayek desarrolla ese argumento de la transmisión del conocimiento del mercado, digamos, como un sistema de telecomunicación. Luego también, frustrado tal vez porque el mundo se va hacia el keynesianismo, Hayek se empieza a dedicar más a la ciencia política, abandona en cierta forma la investigación económica y empieza a dedicarse a... Y preocupado por la situación internacional, empieza a escribir más sobre ciencia política, empieza a tratar de reunir lo poco que quedaba del liberalismo y crea esta sociedad Montpellier, luego de la guerra, en la cual reúne un grupo entre los cuales Mises, Milton Friedman y otros, para generar esta sociedad con el objetivo de tratar de defender las ideas de la libertad en un mundo que parecía olvidarlas por completo, porque iba, por un lado tenías el nazismo, el fascismo, por el otro lado el comunismo avanzando por, bueno, la mitad de Europa, China, etc. Entonces se propone eso y escribe algunos textos, vuelve también a lo que había sido su formación académica, escribir sobre el derecho, y se mete en otros temas, en, bueno, psicología y epistemología, pero con una característica que es que los austríacos comparten con los clásicos, y que a mí siempre me pareció muy atractiva, que es la de la multidisciplinariedad, ¿no es cierto? Es decir, Hayek tiene una frase que es: el economista que es solo economista no es buen economista. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de entender es el funcionamiento de sociedades que son fenómenos muy complejos. Entonces, si vamos a pretender que solamente a través de la economía lo vamos a entender, estamos errados. Tenemos que saber de economía, de ciencia política, de psicología, de filosofía, de sociología, de historia, etc. Ese es el espíritu que reflejan autores como Mises y Hayek, que si uno ve los textos que escribieron, se dedicaron a todas estas cosas, pero que al mismo tiempo continúa con el espíritu de los clásicos, porque también así era David Hume o Adam Smith. Hume escribió sobre filosofía, sobre toda la historia de Inglaterra, sobre teoría monetaria, sobre ciencia política, etc. Eran mentes multidisciplinarias y los austríacos siempre han mantenido eso, mientras que en el ámbito de la economía mainstream, más bien el economista ha ido a focalizarse cada vez en menos y en menos y en menos, pero cada vez más específico sobre un punto muy, muy pequeño, a punto tal de que uno a veces se encuentra con uno de esos economistas que son súper expertos en este pequeño rubro y salen del tema y parece un ignorante total, porque del resto no saben nada o dicen cualquier cosa. Bueno, los austríacos siempre han tratado de mantener ese perfil. Bueno, luego Hayek se dedicó mucho a las teorías evolutivas, que como vamos a ver luego han tenido un gran desarrollo. Ustedes ya se señalen, ¿no?, con el tema del tiempo. ¿Ya estamos? Sigo, ok. Bueno, y vuelve, curiosamente, a temas económicos, hacia el final de su carrera, a tratar de nuevos temas monetarios, proponiendo, voy a volver sobre este tema, estas ideas de free banking, o de competencia de monedas. Bueno, sobre eso vamos a volver. Menciono esto rápido, no son estrictamente, Mayer es un austríaco que emigra también hacia Estados Unidos, estos son básicamente los temas que desarrollan, no voy a hablar mucho más de él, pero sí era un tipo de economista austríaco, pero con mucha relación con el mainstream económico. Schumpeter fue mencionado aquí, donde básicamente destacaría este concepto de la destrucción creativa del emprendedor. Este es el economista que los empresarios más conocen normalmente, porque conocen esta cosa del emprendedor schumpeteriano que destruye con su creatividad, ¿no es cierto?, el equilibrio del mercado precisamente. Pero también tiene un muy interesante análisis económico de la democracia, en cierta forma siendo precursor del public choice, que después vamos a ver conmigo también en la tercera de las charlas, y como mencionó Gabriel, es un muy importante texto sobre la historia del pensamiento económico. Después voy a mencionar a este autor, que la verdad que es, uno podría decir que es un austriaco, pero fue alumno de Mises, era parte del seminario que hacían en Austria, luego emigra, y termina escribiendo un libro, lo menciono, vamos a estar acá porque da el puntapié inicial y da origen a lo que se llama la teoría de los juegos, que es una teoría muy extendida en las ciencias sociales y de alto impacto y bien importante, debatible acerca de cuál puede ser su relación, digamos, con la escuela austríaca, eso lo vamos a ver, pero simplemente señalar como anécdota que uno de sus precursores, entonces tiene esta raíz, y de hecho en el libro que da origen, escribe un libro con un estadístico que se llama von Neumann, al inicio del libro él dice que la idea es tratar de entender el funcionamiento de las instituciones, y ahí empiezan a hablar de teoría de los juegos. Bueno, Rothbard luego tiene varias contribuciones, pero simplemente voy a señalar que escribe un texto importante que es este Man, Economy and State, en el cual por un lado trata de desarrollar más, de completar, de ordenar o tal vez de acercar a un análisis un poco más aplicado tal vez la acción humana de Mises, pero que curiosamente la hace desde una perspectiva filosófica y de filosofía política diferente de Mises, aunque se considera siempre como el ultra misiano, digamos, pero sus diferencias. Empieza a hacer también un interesante trabajo sobre histórico, digamos, o empírico, uno podría decir, con el análisis de la Gran Depresión, y señalo entonces también que es el, si ustedes quieren, el primero de los austríacos que, y acá es donde viene esta cosa de cuál es la posición política que un austríaco debería tener, que deja de ser un liberal clásico para ser un libertario, es decir, si planteamos esto como cuál es la diferencia entre uno y otro, aquel que incluso cuestiona el monopolio del Estado, cosa que el liberal clásico diría lo acepta pero restringido, el libertario incluso cuestionaría eso como principio. Bueno, Kirchner también fue mencionado, sobre todo con el papel del emprendedor en ese proceso equilibrante, digamos, en el cual la economía va siempre llegando, y acá plantea ahora una serie de amigos o vecinos. En la foto está Douglas North, está Popper, Anthony de Jacer, Ronald Coase, Rita Buchanan, todo lo que está, varios, Vernon Smith, muchos de los cuales, digamos, no son austríacos, pero son ahí. Incluso los puse como amigos o vecinos, hay cosas que tienen en común y que pueden ser muy discutibles. Y por último, para terminar, entonces, esto daría mucho para discutir, por supuesto, pero les quiero plantear a ustedes muy brevemente, bueno, ¿en qué está la escuela austríaca ahora? ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los desarrollos actuales? Entonces, vamos ahora. Hay todo un desarrollo institucional en cuanto a la escuela. Una escuela de pensamiento también tiene un desarrollo institucional. Entonces, como vemos, hay programas de posgrado estrictamente austríacos. Esto no es completo, por supuesto. Incluye a George Mason, incluye a Juan Carlos, incluye a Marroquín, incluye a Suffolk. Hay conferencias, la Austria, hay un congreso en Rosario, ahora en Argentina, en agosto. El que quiera ir, les paso el aviso. También hay uno en Madrid, ¿verdad? Ya se revisan ustedes. Hay centros de investigación, hay publicaciones específicas, hay libros específicos. Esto es solo una pequeña muestra de todo lo que hay, lo cual indica que hay una escuela de pensamiento, digamos, institucionalmente organizada. ¿Y cuáles son los desarrollos actuales? Bueno, vamos a primero, macro. Bueno, hay bastante desarrollo en cuanto a la teoría austríaca del ciclo económico, sobre todo ha habido esta interesante formalización gráfica que ha hecho Roger Garrison, conocida por muchos de ustedes aquí, en el cual ha planteado un modelo gráfico pero sencillo para entender la teoría austríaca del ciclo económico, donde básicamente la diferencia es, él la llama macroeconomía del capital, a diferencia de la macroeconomía del trabajo, que sería la keynesiana, porque siempre como que busca el pleno empleo, y la macroeconomía monetaria, que sería la del monetarismo de Milton Friedman. Él dice que los austríacos son la macroeconomía de capital. ¿Por qué? Porque parten de que la inversión no es homogénea, porque hay una estructura de capital. Bueno, nada, ya Gabriel te está cortando, así que voy a señalar. Pero hay un debate, y es en la crisis, ¿qué hay que hacer en la crisis, en la recesión? ¿Hay que hacer algo? ¿O no hay que hacer nada? Esos desarrollos sobre la realidad del ciclo llevan a la discusión de instituciones monetarias, donde hay básicamente dos, patrón oro o free banking, o elección de monedas. ¿Cómo debería ser el sistema monetario? Y por otro lado, ¿cómo debería ser el sistema financiero bancario? ¿Debería ser un sistema de encaje o debería ser un sistema del 100% de reserva? Grandes discusiones que nos pasamos noches, ¿no es cierto?, tomando cafés y qué sé yo, discutiendo eso, y muchos de ustedes aquí lo saben. Luego hay muchos desarrollos en cuanto al concepto de empresarialidad, y aquí puse a esta foto de Charles Koch, este famoso empresario ahora, y simplemente menciono, es el emprendedor, ¿necesita tener capital o no necesita tener capital? O solamente tiene la idea, es toda una discusión que parte de Kirchner. La acción del emprendedor es equilibrante, como dice Kirchner, o desequilibrante, como dice Schumpeter. Hay muchas contribuciones en la teoría de la firma, y luego dentro de la firma, por ejemplo, cómo debería ser estructurada la arquitectura de la organización, por ejemplo, a través de lo que se llama Market-Based Management, que es lo de Coach. Pero también está el Value Investing, ¿verdad?, que es lo que desarrolla aquí el programa del instituto, ¿no es cierto? También está lo que se llama Value Based Management, que es interesante, relacionado también de cierta forma con cuestiones austríacas. Luego tenemos, por ejemplo, esto que ha tenido inspiración hayekiana, que es mercados por doquier. Hay mercados, algo que se llama Predictive Markets, mercado de conocimiento, mercado de información. Podría, en todo caso, si hay preguntas, hablar mucho más sobre esto, porque a mí me parece fascinante. ¿Cómo se desarrollan mercados dentro de las organizaciones, mercados de talentos? ¿Cómo se traduce todo este proceso que se llama ahora crowdsourcing, en el cual las compañías directamente, digamos, confían en los mercados hasta para desarrollar su propia estrategia? Hay enormes, que en muchos casos aparecen intelectualmente inspiradas en este artículo del uso del conocimiento en la sociedad de Hayek. Por más que de pronto haya algunos aquí que no se llamen, estén haciendo predictive markets, pero no se llamen austríacos, pero quienes lo han explorado más intelectualmente, parten del artículo de Hayek, del conocimiento disperso, etc. ¿Qué más? Hay mucho sobre instituciones. Acá lo puse a Peter Berti, porque Peter es el que lleva el concepto de anarquía, no ya como un concepto normativo, que sería más el de Rothbard. Diría, esto es lo que debería haber en la anarquía del anarcocapitalismo, digamos. Berti la plantea más desde el punto de vista positivo, en el sentido de decir, vamos a estudiar todos aquellos fenómenos de orden espontáneo que hay en la sociedad, que pueden ser situaciones en las cuales en algún momento no hubo un Estado, o pueden ser situaciones en las cuales algo se desarrolló al margen del Estado. Escribe libros sobre, por ejemplo, algunos de ustedes lo conocerán, sobre cómo estaban organizados los piratas, o qué es lo que pasa en Somalia, que si el Estado desapareció. Es un análisis positivo, es decir, ¿qué pasa cuando el Estado no está? Bueno, hay mucho en Public Choice, y por último creo que hay mucho, aunque podré volver sobre esto, en Global Economics, que me parece muy interesante las contribuciones que hacen los austríacos al Global Economics, que sobre todo es decir, una creación de Chicago, digamos, y en el cual los austríacos plantean discusiones interesantes y muchas contribuciones que se extienden incluso ahora a esta Behavioral Economics y una nueva ideas que se llaman de paternalismo libertario, que en todo caso voy a poder comentar más adelante, y una crítica a todo el análisis del Law Economics basado en el costo y el beneficio. Bueno, en fin, esto es simplemente un breve resumen de lo que está ahora, que la verdad que habría que hablar muchísimo más extensamente de cada uno de estos casos, pero simplemente lo podemos seguir hablando en el almuerzo o en el corte, y así que está cayendo. Muchas gracias.